papá. Estoy en casa. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 97ª entrega del podcast El Telar del Geek. Continúo grabando yo solo, ya perdonaréis, pero lo cierto es que tengo un poco complicado buscar horarios para grabar entrevistas y además, todo hay que decirlo, me da un poco de pereza, algo que pensé que nunca diría. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Voy a recordaros los métodos de contacto, que casi siempre se me olvida. En Twitter, aunque últimamente también estoy poco activo, soy / Daniel Sanz. El blog y el correo electrónico, pues el blog eltelardelgeek.com y el correo electrónico eltelardelgeek@gmail.com. Hoy voy a hablar de un tema que, creedme si os digo que nunca pensé que lo trataría, sobre todo si, bueno, seguís más o menos el podcast y si me conocéis un poco, sabréis que soy un fanboy, no tengo ningún problema en decirlo. Tengo iMac, tengo iPad, mi hija tiene un iPad, mi mujer tiene un iPhone, yo tengo un iPhone, tenemos varios iPods, en fin, toda la colección de manzanitas habidas y por haber, incluso el Apple TV, que cada día me gusta menos, pero ese es otro tema que igual algún día también trato. Entonces, teniendo en cuenta que me encanta Apple, que compro todos sus productos, yo me pregunto, ¿por qué tiene Apple tanto éxito? En serio, no lo entiendo. Apple es una empresa que tiene pocos productos, o sea, tiene una gama de portátiles con un par de modelos, tiene los ordenadores de sobremesa, que tiene los iMac, que valen de 1000 y pico euros para arriba. Tiene los Mac Pro, que directamente empiezan en 2000 y pico euros. El teléfono más barato que tienen son 600 euros o 600 y pico. Es decir, es una empresa de gama alta. Gama alta, gama premium, gama exclusiva o como os dé la gana llamarla. Y mi pregunta es, teniendo esto en cuenta, ¿por qué narices vende millones y millones de teléfonos, de tablets y de todo? No lo entiendo, en serio. Y más aún teniendo en cuenta que, vale, lo puedo entender, ¿no? Cuando sacó el teléfono, el mercado era suyo, no tenía rival, no existía alternativa. Entonces dices, vale, es normal que venda todo lo que le dé la gana. Luego salió Android y dices, bueno, es normal que siga vendiendo un montón porque Android es una mierda. Vale, bien, había pocas marcas. Entonces tiene, digamos, 2-3 años de margen. Pero a día de hoy no entiendo cómo vende tanto. Hay teléfonos Android, es una maravilla. Tendrá más o menos aplicaciones. Eso es otro tema totalmente aparte. Pero el sistema operativo está muy bien. Hay aplicaciones muy buenas. Y hay teléfonos por 200 euros que están muy bien. La gente sabe esto. Entonces, ¿por qué sigue vendiendo tantos millones de teléfonos Apple? Yo alucino. Hay compañías. A ver, cuando una empresa se centra exclusivamente en productos muy caros, es porque con el margen de beneficio tan grande que tienen, le compensa vender menos unidades. Pero Apple, con el margen de beneficios tan abismal que tiene, encima es una de las empresas que más vende. Acompañando este audio, he puesto una entrada en el blog en el que he puesto pues unos enlaces a unas tablas comparativas que salieron hace unas semanas, menos de un mes, sobre los resultados obtenidos en porcentajes de ventas tanto de tablets como de teléfonos. Creo que son del último cuarto de 2013. Y es que Apple es el segundo fabricante, evidentemente. Está Samsung por delante, que Samsung tiene no sé cuántos modelos. Pero Apple tiene un porcentaje de mercado muy grande. Además, lo curioso de esto es que me llamó la atención por el tema de la venta de tablets. Porque decían que Apple ya no era líder, que Apple había fracasado, no sé qué, no sé cuántas. Pero es que el porcentaje de venta de tablets con el sistema operativo iOS es muy elevado. Otros blogs, sin embargo, decían que Apple seguía siendo el rey, porque aunque había perdido cuota de mercado, pues con la cuota de mercado que tiene, bla, bla, bla, bla. Entonces, según quien lea la noticia, interpreta los mismos datos con un sesgo o con otro, lo cual es normal, depende de quién pague más publicidad. Pero los datos ahí están. Entonces, a mí lo que realmente me llama la atención es que Apple... Bueno, mira, otro tema. Aquí también mucha gente dice que Apple, para bien o para mal, genera mucha expectativa. Cualquier producto que saca Apple lo anuncian en los telediarios, en mucha en prensa que no es especialista en tecnología. Entonces, cuando algo sale mal, también lo anuncian mucho. Y esto lo digo por el fracaso iPhone 5C. Fracaso que ha vendido 13 millones de unidades en el último cuarto del año pasado. 13 millones de unidades. Nokia se daría con un canto en los dientes si del Lumia 1020 o del 1500 y pico o del que sea vendiese 13 millones de unidades. 13 millones de unidades del iPhone 5C creo que son más unidades que todos los modelos de Nokia que tiene. BlackBerry se daría con un canto en los dientes si vendiese 13 millones de unidades. HTC se daría con un canto en los dientes si del HTC M8 vendiese 13 millones de unidades. Ojo, 13 millones de unidades solo en Estados Unidos. Tenéis, digo, los enlaces están en la entrada que acompaña este blog, solo de Estados Unidos. Han preguntado a las cuatro compañías más grandes que hay, que son Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile. Creo que son esas cuatro, no sé si he repetido alguna o me he dejado alguna. Entonces, según esas cuatro compañías, han vendido 13 millones de iPhone 5C. Esto yo creo que, y me da igual que digáis eso es en Estados Unidos, en Europa, como si en Europa no ha vendido uno solo, como si en China no ha vendido uno solo, es que da igual, es que 13 millones de unidades, aunque sean solamente en un barrio, es una salvajada. Es una salvajada, y más aún de un teléfono que lo venden por $600 y que el margen de beneficios me imagino que será brutal. Vale, que Apple querría haber vendido más. Lógicamente, todos queremos vender más, ganar más, hacer lo que sea, pero yo entiendo que, y lo que quiero decir en este audio es que entiendo que la gente diga que es un fracaso, porque todo lo de Apple se magnifica. Pero ¿cómo ha conseguido vender 13 millones de unidades del iPhone 5C? O sea, es que esa es mi pregunta, pero ¿cómo narices ha conseguido vender 13 millones del iPhone 5C? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos el primer y el tercer teléfono más vendido hayan sido el iPhone 5S el primero y el iPhone 5C el tercero? Es que en Estados Unidos se han vendido más iPhone 5C que Samsung Galaxy S4. Y es a finales del año pasado. Sé que dentro de poco va a salir el Samsung Galaxy S5. Bueno, ya ha salido a la venta, creo, esta semana. Pero da igual. O sea, es que el iPhone 5C es un teléfono que vale un dineral. Y que por poco más tienes el 5S. O sea, todas esas cosas que nosotros, los aficionados a la tecnología, nos preguntamos, ¿no? Y es que no lo entiendo. O sea, me gusta mucho Apple, compro muchos productos. Yo en teléfonos, ya lo llevo diciendo una temporada, yo creo que actualmente yo tengo el iPhone 5, mi mujer tiene el iPhone 4S, lo vamos a aguantar un año más, dos años más, lo que sea. Yo sinceramente dudo mucho que me vuelva a comprar un iPhone, porque yo a título personal no necesito gastarme 700, 800 euros en un teléfono. Y como he dicho al principio, a día de hoy, afortunadamente, hay donde elegir. Entonces, sigo sin entender de verdad cómo Apple sigue vendiendo tantos y tantos millones de teléfonos. Siento repetirme, pero estoy realmente conmocionado. Lo dicho, yo tenía muy claro que los primeros años Apple iba a arrasar, pero estaba esperando a que, digamos, que es como la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que la gente se centre más en gastarse 200, 300, 400 euros en un teléfono y que A ver, sinceramente, no sé si Apple tenía el 31% de la cuota de mercado. Es que aunque Apple tuviese el 10% de la cuota de mercado de telefonía, a mí me seguiría pareciendo una barbaridad. O sea, tener un 10% de los cientos de millones de teléfonos a nivel mundial que estamos hablando sigue siendo una barbaridad. Y Apple seguiría ganando muchísimo dinero con ese porcentaje tan pequeño. Y esa es mi reflexión de hoy, ¿no? Que, bueno, también decían, va, se ha muerto Steve Jobs, Apple ahora está en caída libre, no va a vender nada, no sé qué. Ya han pasado 2 años de la muerte de Steve Jobs. Apple sigue cotizando en bolsa una salvajada. Ha desbancado a Coca-Cola, la empresa más valorada. No lo entiendo. O sea, yo no entiendo cómo una empresa que se dedica en exclusiva a la gama alta puede vender tanto y tanto, y pasan los años y sigue vendiendo. Y estoy francamente sorprendido. Yo también es cierto que en Estados Unidos, bueno, en cualquier parte fuera de España es distinto. Tal vez el hecho de que mucha gente lleva años comprando su música en iTunes haya ayudado, ¿no? Por la vinculación que tiene, esa vinculación que tienen con iTunes y con la iTunes Store para comprar música, para comprar videoclips. No la tenemos en España, esa cultura, pero con servicios como Spotify, Radio, todo esto también está cambiando. Entonces yo no sé hasta qué punto Apple también dentro de poco tiene que empezar a dejar de ganar tanto dinero con la iTunes Store. Se rumoreaba que iban a cambiar su servicio, que iban a sacar un servicio con la iTunes Store similar a Spotify y similares. A ver si es verdad, ¿no? A mí me interesaría, por ejemplo. Pero no lo sé. Yo veo a Apple que no se baja de la burra, que sigue vendiendo iPhones a patadas, iPads a patadas, incluso lo que mucha gente dice que es un fracaso, como el iPhone 5C, lo venden a patadas, que sí, que ya pueden decir Tim Cook que le hubiese gustado vender más, no te fastidia, también a HTC le gustaría vender más One M8, también a Samsung le gustaría vender más Galaxy S5, a cualquier compañía le gustaría vender más, o sea, eso no es una excusa. Y que si hubiesen imaginado que iban a vender 100 millones de iPhone 5C, me parece estupendo, pero oye, date con un cántico en los dientes que has vendido 13. En fin, ya quisieran muchas compañías fracasar así. Y nada más, lo dicho, tenéis esto un poco más detallado, mejor explicado en la entrada del blog. Ahí tenéis los enlaces a las cifras de venta, tanto de Apple como de todas las compañías, de tablets y de teléfonos, por si lo queréis ver. Lo cierto es que a mí miré un poco la gráfica por encima, tampoco soy mucho de mirar gráficas. En fin, no sé si os habrá parecido interesante, si os habrá parecido que he dicho un montón de tonterías. Si tenéis cualquier comentario, sugerencia o idea, como siempre, estaré encantado de leerla, escucharla. Un saludo a todos y hasta la próxima.